Estoy perdida en un bar, tomando de pena, para curar el dolor que deja tu ausencia. ¿Cómo dice? Estoy perdida en un bar, tomando de pena, para curar el dolor que deja tu ausencia. Estoy seguro que el día de hoy está tremendo. Gracias. Un placer inmenso compartir grandes momentos con cada uno de ustedes.